Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta nueva entrevista de Mindalia Televisión. Gracias a los que se están sumando allí a través de sus pantallas, como siempre, la invitación es para que nos dejen aquí debajo en el chat en directo el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntas, porque vamos a estar viendo todo acá en nuestra entrevista. El día de hoy tenemos el placer enorme de recibir con nosotros una vez más a Vico Bianco, que ella nos trae, el título que nos propone es ¿Qué ángel te acompañará esta Navidad? Vico, para quienes no la conocen, es coach espiritual y canalizadora de mensajes de los guías asistenciales. Navidad es una fecha clave en nuestras emociones se mueven y se manifiestan. Es el momento ideal para perdonarte y empezar. Esta Navidad, Vico quiere que te sientas acompañada y puedas conocer el ángel que va a estar contigo. Así que vamos a invitar a Vico a que se una a este directo. Voy a dejarles por acá un mensajito con la palabra nombre más pregunta para que nos puedan dejar todas sus preguntitas acá en el chat en directo. Mientras tanto, quiero enviarles saludos hasta Chile. Hasta Chilán, Chile, Tarragona, España, Colombia, gracias a los que se están sumando y nos están dejando mensajitos por acá. Hasta Galicia, España también, un saludo enorme para todos los que se están sumando y que nos van a acompañar en este directo. Así que vamos a invitar entonces a Vico a que se... ¿Quién es el ángel que nos está acompañando en esta Navidad? Un saludo enorme hasta Murcia, España, hasta Uruguay. Hola, Vico, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a todos. Estás re linda, re radiante. Ay, gracias, Vico, también estás hermosa. Qué lindo es estar nuevamente contigo. Gracias, gracias. Y más que nada acá en Instagram, que ya te tengo más cancha. No, bueno, ya eres habitué, vamos a decirlo, en Mindalia y de verdad que es hermoso tenerte y me encanta además que conversemos por estas fechas con esa energía tan linda que hay disponible. Cuéntanos un poquito, ¿cómo sabemos qué ángel nos acompaña? ¿Tenemos un ángel para cada momento especial del año? Sí, bueno, bienvenidos a todos. Acá estoy preguntando unas cosas que para que tomen nota, así que si tienen para tomar nota, agarren. Sí, las hemos anotado. Sí, genial. Los ángeles, esa es una de las preguntas que más todo el tiempo la gente pregunta. Hay como ciertas etapas en el despertar, cuando estás despertando y dándote cuenta que no estás solo, que tenés guías, y como que dices, ¡wow! ¡Un ángel me acompaña! ¡Wow! Que fue mi primera impresión cuando conecté con Miguel, y de hecho me lo tatué en el brazo, porque dije, una simple humana, el chabón me escuchó, bajó, me ayudó. Es, bueno, una larga historia, pero eso es un paso, ¿no? Si estás en ese paso, está re bueno que lo sientas así con felicidad, siempre te acompañan los ángeles, siempre, pero si estás en este vivo hoy, quiere decir que ellos te trajeron acá con nosotras, y quieren que ya cambies el chip, que pases de ese wow a darte cuenta de lo que realmente ellos son y de lo que realmente vos sos, ¿sí? Los ángeles son guías asistenciales, es como que ellos nos contienen como si fuéramos en un camino recto y como si hubiéramos tomado el más y estamos hacia veces tambaleándonos y ellos nos van conteniendo para que no nos che, por ahí no te caiga, no venir para acá, acordarte de eso. Y te van conteniendo, te asisten, esa es la asistencia de los ángeles. No es que te van a evitar que te accidentes o que te pase algo, porque Nosotros, los humanos, vemos como que algo nos puede pasar y puede ser malo. O sea, nosotros vemos algo bueno o malo. Ellos ven todo neutral. De hecho, ven todo bueno. De hecho, ven todo rico, como si todo tuviera vitaminas y esas experiencias que pasamos para nuestra alma. Nosotros también sabemos eso, pero nos lo olvidamos acá. Entonces, lo que quiero que tengas en claro hoy es que ellas no son tus hadas madrinas, ¿sí? Como nos enseñaron antes. Ah, eso nos enseñaron antes y bueno, no es así. Ellos van a activar tu hada madrina interna, van a activar tu poder interno, te lo van a recordar, ¿sí? Y nos van a ayudar. Y siempre nos están conteniendo todos los días, por más que a veces no les hables. Porque cuando te empezás a dar cuenta que existen los ángeles que te acompañan y decís, uy, y el ego te dice qué forra que sos, nunca le hablas a los ángeles, no le prendés ninguna velita, ni nada, ninguna musiquita, un sahumerio. No, no caigas en eso, porque ellos no esperan nada, Dios no espera nada de nosotros, o el origen o la fuente, como quieras decirlo, porque son puro amor. No sé si les pasó cuando ven una persona que no la cruzamos tan a menudo, pero esas personas que emanan amor, que están tan conectadas y que no esperan nada, bueno, así son los ángeles, no esperan nada de vos, solo que están contentos cuando los escuchás y cuando ves, cuando querés ver, ¿sí? Así que recién pregunté cómo explicarles esto mejor y ahora en un ratito yo voy a ir nombrando a cada arcángel, por lo menos a los que me lleguen los nombres. Y ustedes, los que están acá conectados o si ven el video en diferido también, quizás sientas un escalofrío o quizás cuando digo Miguel de repente sientas un súper calor, te pongas todo rojo o una caricia o un olor a rosa, lo que sea, con el nombre que yo nombre y sientas algo, ese está con vos, ese guía está con vos. También puede ser que sientas o que te llegue un nombre de un humano, puede ser alguien de tu familia, alguien de tu clan familiar. Muchas veces nos acompañan seres fallecidos que siguen vivos, pero sin cuerpo, con otra forma, que ni siquiera conocemos, pero nos están ayudando. El ángel que sientas hoy acá en este vivo, y me gustaría que lo escribas, cuando lo sientas, que lo escribas en los comentarios, así vamos leyendo, él va a ser el que te va a acompañar esta Navidad. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Hasta ahora quieren hacer alguna pregunta? Vamos a ver si alguien tiene alguna preguntita. Yo lo Bueno. que quiero aclarar un poco con respecto a lo que dijiste es que es recordar que estamos acá y que no estamos solos. Sí, Es no sí. solo creerlo, es sentirlo. Así que la invitación es Sí. para que se dejen y para que permitan que esto que vamos a hacer con Vico nos permita sentir para poder encontrar cuál es nuestro ángel. Para esta Navidad. Hay un mensajito, Vico, Sí. lo quiero leer. Bueno. Vamos a ver. Patty dice: ¿Y si no creo en la Navidad, te asisten los ángeles? Está enojada, Pati, la siento enojada. Sí, ellos están siempre, que ni siquiera tenés que creer que existen, ya están con vos, porque vos armáticamente planificaste algo con ellos. Tampoco tenés que creerme a mí, ni a Fairuz, ni a nadie. Vos solita, después que termine este vivo, mañana, si querés empezar a decir, ángeles, si están conmigo, denme señales. Quiero saber que existen. Y te van a bombardear de señales. Y después venía al vivo y contanos. Pero no pasa nada que creas en la Navidad y todo la parte religiosa. Están igual con vos, todos los días. Bueno, Vico, gracias por responder este mensajito para Patti. Vamos a ir entonces con los ángeles. Dale, antes quiero decirles algo muy importante que pregunté acá y que este mensaje del Arcángel Azrael para todos, si estás viendo este video o estás viéndolo en diferido, contanos cuando lo veas en diferido de qué fecha lo enganchaste, porque el espacio-tiempo no existe. Esto preguntaba, ¿cómo explicarles que el tiempo no, el tiempo como nos lo enseñaron que es lineal? Pasado, presente y futuro, así como una línea, siempre que lo enseñan en el colegio, no existe. O sea, si te estás enterando ahora y te estás con la boca, ¿cómo no existe? Bueno, no existe. Por algo estás recibiendo esta información, ya estás preparado. Así que, escuchá. El humano, nuestra mente humana, divide el tiempo como en bloques para poder entender y procesar todo. ¿Qué son bloques? Serían, termina un año y empieza otro. ¿Sí? Porque realmente donde venimos no existe el tiempo. De donde están los ángeles no existe el tiempo. Cuando alguien fallece, trasciende de la tierra, quizás acá pasaron 20 años, pero para esa persona es un instante, no existe el tiempo. Entonces, sea Navidad, sea Año Nuevo, vos el cambio lo puedes hacer hoy. Necesitas cambiar hoy, cambiar amándote, porque te estuviste maltratando, me dijeron. Ese mensaje para todo el arcángel Azrael está presente, muy presente con todos. Azrael, ya estoy nombrando al primero, arcángel Azrael, te acompaña en los cierres de ciclos, cuando un familiar trasciende, cuando una mascota trasciende, cuando te está lastimando mucho en relaciones, con comida, con actitudes, con lo que sea. Azrael te dice que dejes de lastimarte ya, ¿sí? Y ahora que sabes que nuestra mente divide el tiempo como bloques para entenderlo, quiero que te des cuenta que puedes cambiar lo que sea cuando quieras. Puedes manifestar y atraer y crear lo que quieras en el instante que vos decidas. Y nuestra mente perezosa y el ego te dice, ay, no, bueno, el año que viene empiezo esto y que. Cuando te agarren esos achaques, me decían que te sientes a meditar, a respirar y que anotes lo que querés hacer y empezá apenas puedas, porque el tiempo no existe. Te va a quedar esta frase resonando y después de a poco la vas a ir entendiendo. ¿Sí? Y te hacen otra pregunta que quiero que te la anotes, que es, ¿qué quiero para mí? ¿Puedes hacértela esta Navidad o anotar ahora y volverte a preguntar en Navidad, el 24 de la noche, ¿qué quiero para mí? Y puedes anotar todo lo que quieres. ¿Qué quiero? Y otra pregunta, ¿qué quiero para mí? Bueno, y la segunda, ¿cómo estoy actuando? ¿Cómo, me pasó una secuencia rara alguien me peleó, me putearon, qué sé yo, algo, un conflicto? ¿Cómo actué? ¿Cómo estoy actuando? Porque la mente te va a decir, ay, te hubieras dicho esto, que el otro. ¿Actúe del amor o no? Eso. Y si actuaste del amor, felicitate, porque te dicen que estás mejorando, que estás evolucionando. Por momentos, cuando no te tratas mal. Entonces siempre estamos en como en un sub y baja de la parte egoica a la mente conectada, ¿no? Entonces, perdonate, tenete paciencia, acuérdate que el tiempo no existe, entonces. Activa hoy, no solo en Navidad y en Año Nuevo. Y vamos a empezar con la conexión, ¿sí? Bueno, adelante, ¿Sí? Vico, entonces. Bueno, vamos a cerrar los ojos. Van a hacer una inhalación profunda. Vas a soltar con fuerza el aire. Una vez más. Inhala, retené. Y solta el aire con fuerza. Una vez más. Puede ser que empieces a sentir calorcito o ver lucecitas, mantener tus ojos cerrados. Yo solo te voy a ir nombrando ciertos nombres y vos vas a saber qué ángel está con vos. Arcángel Azrael, que es para cierre de ciclos. Arcángel Luciel, que me muestra que es como que te llena de miel, te embadurna en energía amorosa, dulce. Arcángel Nataniel, misión de vida, Nataniel. Jeremiel, temas familiares, clan familiar. Arcángel Gabriel, es el comunicador, energía de la maternidad, niños, Gabriel. Metatrón es el arcángel del despertar. Sandalfón es el arcángel de la alegría de los músicos. Arcángel Janiel. Janiel. Janiel es como una elfa del bosque, sensual, es energía femenina plenamente, habilidades psíquicas. Arcángel Ariel. Ariel. Fuerza, manifestación, energía femenina. Arcángel Ariel. Arcángel Miguel. Miguel, pasar del miedo al amor, Arcángel Chamuel, te ayuda a encontrarte y a encontrar lugares, personas. Seguir respirando. Azrael, Jeremiel, Janiel, Metatrón, Luciel, Nataniel, Zaquiel, transmutación. Jesús, tu hermano mayor, Jesús. María Magdalena, Mamá María. Cualquier guía asistencial de estos, o puede ser que haya sentido, escuchado otro nombre o percibido, te está acompañando. Ya puedes abrir los ojos y contanos en los comentarios a quién sentiste con vos, contigo. Yo creo que me acompaña Nataniel, me parece. ¿Nataniel? Sí, te quedaste así. ¿Cómo sí. lo sentiste? Se me puso como la piel de gallina. Nataniel es fuerte, como fuego también, y es color rojo. Misión de vida. Bueno, creo acá que este es el mío. Por favor, cuéntenos por acá. Sau nos dice Madre María. También Zaquiel. 70 personas conectadas, Fairuz, sintiendo a sus sí. ángeles, wow. Qué lindo. Por acá Robi nos dice, ¿puede ser más de uno? Sí, pueden ser varios días. Más que nada las personas que trabajan con mucha gente, seas vendedor o terapeuta o atención al cliente, a veces tenés muchos, sí, porque asistís a otros. Bueno, nos dicen, sentía varios, principalmente Jesús y María. Sí. Acá yo no pude conectar. No, ahora en un rato te voy. Si no, los que no sintieron nada, no pasa nada. Seguro que te van a llegar. Cuando después abras el Instagram, te va a aparecer un nombre. Gabriel, por ejemplo. Azrael. Azrael, cierre de ciclos. Contadme sí. más. Azrael es el que empezó el mensaje. Arcángel Azrael es el que está muy presente cuando alguien fallece, cuando una persona trasciende, te acompaña. De hecho, yo cuando trascendió mi perra Daisy y pude, que gracias a ella empecé con la comunicación animal, a canalizar animales vivos y fallecidos. Yo no creía poder porque era mi perra, porque era muy doloroso y pude a los 15 días más o menos y me mostraba cómo la fueron a buscar. Y me lo daba a ella y por momentos a Israel al mensaje. Pero más que nada, se queda con nosotros, con los que quedamos acá. Porque en el caso de mi perra, me mostraba que tanta paz tenía ella que nos ven sufriendo, pero ellos están re en paz, re bien. Israel nos contiene en ese tema. Y cuando parejas rasposas, por ejemplo, relaciones tóxicas, que no pueda salir de ahí. Pero hay que entregar esa relación de corazón, porque muchas veces decimos, ay, Diosito, ayúdame con esta relación y te gusta seguir ahí en el trauma. Entonces, no, cuando lo decís de corazón, te ayuda. O sea, pero es automático que lo van a sentir. O cuando estén muy mal, muy, que ya no puedan más del dolor, con el tema de duelos, todo lo que es, por ejemplo, mudanzas es un duelo también del territorio donde estabas. Irte de un trabajo, todo el tiempo tenemos pequeñas muertes de nosotros mismos y estamos renaciendo. Muchas gracias, Vico. Hay muchos mensajitos por acá. ¿Te parece si vamos con algunas de las preguntas? Sí, dale. Vamos a saludar a Nati desde Argentina y dice, tengo muchas pruebas sobre relaciones últimamente. Necesito la ayuda de los que sentís, Vico. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Muchas pruebas? Tiene muchas pruebas sobre relaciones y necesita ayuda que siente. Mucha duda debe ser. El mensaje que dije recién era para ella. fíjese cómo te empiezan a responder antes que la persona pregunte. Entregale esa relación a Israel de corazón. De corazón. Y te veo que tenés la puertita abierta como para irte, pero estás así apretando la mano. Así que relájate. Acordate que esto es un sueño, una ilusión, aunque parezca choqueante que te diga esto, realmente internamente lo vas a sentir. Ah, y tómatelo con calma. Las relaciones, si nos hubieran enseñado desde el jardín que las relaciones de pareja duran un tiempo, no nos costaría tanto. Pero bueno, nos tocó esta época, así que a trabajar el desafío. Pedí la ayuda, Ray. Vamos a ir ahora con una preguntita que nos hace María Victoria. Uy, se me escapó. Y dice, ¿cuál es el ángel de abrir caminos? Todos, pero puedes pedirle a Miguel, Arcángel Miguel, pero más que nada, o sea, no te digo que le digas, Arcángel Miguel, abrime los caminos, como que vos estás trabada y Miguel tiene que agarrar el rastrillo y abrirte el camino. No, eso no existe. Mira, puedes decirle, Miguel, por favor, mostrame. Siempre pongan en modo alumno. O sea, es un pedido, pero desde el modo alumno. Yo quiero aprender. Miguel, ¿en qué estoy trabada? ¿Por qué no veo abundancia acá o por qué no se me abren los caminos? Mostrame qué tengo que ver, qué no estoy viendo, qué traba tengo, cuál es la piedra del camino que no veo. Te la voy a mostrar así. Y ahí la corren juntos a la piedra. ¿Sí? Muchas gracias, Vico. Vamos a ver, tenemos otro mensajito por acá. Nos dicen, ¿qué nos puedes decir sobre Metatrón? Metatrón es, yo lo siento ahí como una energía, pero muy fuerte, pero a la vez como femenina, como rosada. Yo lo sentí así, quizás vos lo sientas diferente, cada uno siente algo diferente. Y sí, bueno, una vez me pasó algo muy loco cuando recién me mudé acá, que empecé a ver una luz acá en mi mente y yo creí que me estaba volviendo loca y no se iba, me duró como 40 minutos. Y era re lindo, pero no lo pude disfrutar porque era la primera vez que me pasaba, entonces me agarró miedo. Y era como un hexaedro y daba vueltas de colores. De hecho, lo puse por todos lados en mi casa, después lo imprimí. Cuando me calmé, después salí a conectar con la luna y se me fue. Y cuando ya estaba tranquila, que se me fue el miedo, pregunté quién era y era Metatrón y otro guía. Me estaban haciendo una activación, no, creo que con el agua, porque yo estaba frente al mar y después vi que eso significaba el agua, ese elemento. No se trastorne la cabeza con que qué hace cada uno, que el otro. Él lo va a identificar por geometría sagrada, pero en realidad todos son uno. Es como si todos fueran Dios, la fuente, pero como segmentado para que nuestra mente lo entienda. ¿Sí? Gracias, Vico. Vamos a ir ahora con Ana María, que nos dice, ¿hay algún mensaje de los ángeles para mí sobre el amor? Ana María, te veo como si estuvieras como Caperucita Rosa o algo así, pero te veo con una canastita y como que ella va dando flores, dando que seguía así, porque te veo como que das mucho, pero no entra porque es como que si tuvieras un candado acá, pero chiquitito, es como que tenés que hacer ¡tic! Y ya lo soltás, y ya te abrís y ahí vas a recibir, permitiste trabajar. Permitite recibir, trabajar el merecimiento. Muchas gracias, Vico. Ahora tenemos a Claudia que dice, ¿cuál es mi situación de sanación y profesional? Me siento como estancada. Sí, te veo como si estuvieras en un pozo, esos de agua, mirando así para arriba. Pero también me muestran que tiene la soga ahí, como si. Ella se siente como en un. Me caí al pozo, pero hay un sogón, una soga para que ella suba y no la ve. Pedí ver la soga. Muchas veces queremos que una situación se dé de determinada manera y por eso no estás viendo la soga que está al lado tuyo. Vos querés esa soga, no sé, dorada, por ejemplo. Una soga dorada que te salve. Y la soga violeta ya está, la tenés, pero no la usás. Eso te dicen. Empezá a usar lo que ya tenés. ¿Sí? Para ir desbloqueando un movimiento, para subir. Gracias, Vico. Gracias, Vico. Vamos ahora con Maru, que dice, yo siempre tengo que deshacer conflictos. Confío en mis ángeles, pero ¿hay alguno en particular? Ah, pensé que de otros, de ella y de otros también. No caigas en la trampa de ayudar, de ser la salvadora. Eso es una programación. Y después te veo tirada en el agua así como, como relajada. Andate a algún lado a descansar, en el agua. Eso te dicen eso. Y no ser Ahora las una, albañiles. si tal, dice, ¿qué mensaje tengo con respecto al dinero? ¿Qué nombre? Citlali. Dale. Citlali, perdón. Me dicen, es como que está, la veo golpeando o lo veo, no sé si es una chica o un chico golpeando, veo una mano golpeando una puerta. Y es como que, y me dicen la frase manos a la obra. No sé. Hay mensajes que necesito, nombre, apellido, o hay personas que me muestran un montón y hay otras que no tanto. ¿Sí? Entonces, vuelvan a revisar el vivo. Cada mensaje que le dije y le respondí a alguno son para todos siempre, porque ellos son los que saben. Yo, de hecho, en un rato me olvido todo lo que les dije, porque son ellos los que me han visto. O sea, son ellos. Y bueno, seguimos con otras. Vamos a ir con Guillermo que dice, quiero mudarme de ciudad, de la ciudad en la que vivo ahora. ¿Se dará en enero ese cambio? Sí, quizás me parece que un poquito más que enero, pero como que sí, que como que actives vos, que no estás como medio pancho, como muy tranquilo, activá para que sea en enero, si no va a tardar un poquito más, quizás febrero. Bueno, activarse entonces. Encarna nos dice, sé que los ángeles me dan señales, pero yo no sé muy bien si las sé, si sé interpretar lo que dicen. Estaba leyendo acá una pregunta de Rodrigo Gelato. Para interpretar los mensajes de los ángeles, cualquier señal o cosa que vos veas, como vos la interpretes, está bien. Después, a medida que vos vayas como evolucionando y mejorando vos en tu vida, cada vez vas a ir entendiendo los más. O puedes prepararte conmigo en mi curso, que enseño Bueno, anímense. Rodrigo, acá. dijiste. Sí, acá dice mejorar, iré a mejorar mi operación de cadera, decime. La cadera, Rodrigo, es, o no sé si ya se operó, o, ya se operó, ¿no? Se operó. Lo importante del cuerpo es que le veas el mensaje. Primero, abrazar tu cadera, acariciarle, agradecerle, porque tu cuerpo, tu inconsciente te manda eso para ayudarte en realidad, no para perjudicarte. Y ese es el mensaje de la enfermedad. ¿Qué mensaje quiere decirme la cadera? La cadera nos mueve. Entonces hay algo que vos querés ir para un lado, pero por quizás obligación querés ir para, tenés que ir para el otro y ahí se jode la cadera. ¿Para dónde te estás moviendo? Entonces, hacé conciencia de eso para que se te vaya de una vez y no te vuelva. Y ahí vamos a mejorar más rápido. Muchas gracias, Vico. Tenemos por acá Ara Birrueta, dice Araceli. Dice, hola, mi perrita está muy enferma y no sé cómo ayudarla o si ella quiere trascender. ¿Su perrita está enferma, hijo? Sí, no sabe cómo ayudarla o si quiere trascender. Tendría que saber el nombre de la perra, ver una foto, pero así por acá, lo que te puedo decir es que te conectes con la perra en meditación y vos vas a saber si ya está por trascender o no, lo sabes internamente, pero nos duele tanto que nos cuesta. Entonces, pedirle ayuda a Arcángel Ariel, que es el de los animales. Arcángel Ariel ayuda a mantener a mi mascota, poner una mano encima y sentirla. A ver qué te llega, qué te dice. Muchas gracias, Vico. Vamos a ir con una preguntita que nos hace Lorena. ¿Qué guías me Bueno. acompañan en estos procesos legales y relaciones personales? Raguel, lo siento con ella. Arcángel Raguel. Y ella, y justo nombró las dos cosas que hace, que tiene ahí. Que no agarre lo legal. O sea, es como que la veo como si fuera una jueza, no sé qué trabaja. Como que va con el martillo a las relaciones también. Que el trabajo, o sea, abogado, jueza, o lo que seas, en tu trabajo, y que en las relaciones personales, o como que trate de ser más amorosa, observate cuando se te activa. Todos tenemos arquetipo sargento, arquetipo víctima, diferentes arquetipos. Identificá cuando se te activa ese del martillo y perdonate y suavizá eso. Eso hay que mejorar. Muchas gracias, Vico. Tenemos un mensajito que nos deja Patsy y dice, ¿qué ángel es el de los nenes autistas? Autistas. El Metatrón te puede ayudar. Arcángel Metatrón. Igual todos, ¿eh? Todos, pero en realidad no hay nada que ayudar, ayudarte a vos a entenderlo, al niño en realidad. Porque ellos están en su mundo. Y sí, el autismo depende de lo que haga el nene, por ejemplo, no sé, golpearse la cabeza contra la pared, pegar portazos, todo lo que hace en los momentos de crisis informa qué le está informando el niño al clan familiar. O sea, qué está diciendo en voz alta, por ejemplo, o a los gritos, cosas que seguro se ocultaron. O sea, es muy zarpado. Así que recibir un mensaje a tu hijo, eso tenés que hacer, recibir su mensaje. Muchas gracias, Vico, por responder y gracias a todos los que nos estuvieron acompañando hoy en el directo. Nos hemos quedado sin tiempo, pero como siempre ha No, sido no, no, tengo preguntas igual. Genial. sí, ha sido maravilloso. Todas las preguntitas que quedaron sin responder, les recuerdo que el directo va a quedar acá en el feed de Mindalia y en el de Vico y que también lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube más adelante y por ahí pueden dejar todas las preguntitas que tengan. Así que ya lo saben, Vico, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado hoy y gracias a los Yo que voy estuvieron allí otra respondiendo. vez. ¿Cómo? Yo cuando puedo, si me pones como colaboradora genial, así lo dejo de memoria y voy respondiendo lo que pregunten. Claro que sí, te voy a Gracias, marcar como colaboradora. Pablo. Te abrazo ¿Sí? enorme, Vico. Te invito a que Feliz te despidas de toda la comunidad. Navidad a todos. La pasen acompañados, solos, con sus mascotas, con los guías. Saben que están con los guías siempre. Y hagan algo que les guste. Y inviten a Jesús, porque es su cumpleaños. Yo le voy a hacer una torta, por ejemplo. A él. Así que invítenlo. No, mira, no dije lo más importante que es eso. Es su cumpleaños, acuérdense. Sí, a invitarlo en esta Navidad. Nos vemos, gracias. Chao, chao. Gracias a todos.